Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio en la 91.6 de la FM en Sevilla Fútbol Club Radio, hablando para toda España, para Sevilla y para todo el mundo. Un programa, el de hoy, en el que vamos a tocar temas apasionantes y en el que seguramente en esta revista sonora le vamos a dejar sorprendidos, porque vamos a comenzar con nuestro compañero Fran Abad y José Villalón, que nos van a hablar de médiums y de fraudes. La caída del cabal con Iván Montoya. Seguimos con Carlos Font, que nos hablará de Alemania, pero de una parte muy particular y muy interesante. Seguirá un relato de terror y José García, que nos lleva a Santipetri a conocer sus misterios, los misterios de la cultura que allí habitó hace milenios. Hablamos también con Manuel Jesús Palma Roldán de su obra, de su nuevo libro, de su libro sobre sueños y pesadillas. Y finalmente acabaremos hablando de Velázquez, pero de una cara oculta y de un secreto que guardó en un cuadro. Es el contenido de este programa de hoy, en esta rojiblanca sintonía, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bien. ¿Qué clase de experimentos vamos a hacer esta noche, doctora Leish? ¿Esto es su solución casera? Ya sé lo que están pensando, pero tienen que aceptar mi palabra. Ha limpiado muchas casas. ¿Por qué está cerrada esta habitación, señor Freeling? Contéstale, Steve. Lo haré. Estoy hablando con los vivos. Perdón. Perdón. Esa habitación es la de mis hijos pequeños. Creemos que es el corazón de la casa. Esta casa tiene muchos corazones. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Intentaba contestarle con la mente, pero ella no ha podido oírme. Usted dijo que Tangina Barrows era una clarividente extraordinaria. Lo soy. Pero no me gustan las respuestas con truco. Confieso, queridos amigos, que el tema del que os vamos a hablar a continuación, José Villalón y yo, a pesar de lo sensacionalista que pueda parecer su título, en cierta medida ha costado encauzarlo. A lo largo de mi vida he pasado por varias etapas dentro del mundo del misterio, desde ser un férreo defensor a ultranza de toda la temática que este abarca, un verdadero y genuino crédulo, como dirían los más escépticos, hasta pasar a convertirme en el más de los negacionistas sin medida. El tiempo, los años, Más bien diría yo, la madurez psicológica que alcanzamos algunos con la edad me llevó a encontrar un término medio y la capacidad de valorar con cierta objetividad todo cuanto acontece a nuestro alrededor, en cualquier aspecto de la vida. Aún así, en ocasiones, las circunstancias o determinados hechos me llevan a pensar que somos seres muy básicos, que a pesar de considerarnos especiales por ser racionales, determinados actos o acciones sin razón nos llevan a una muy temprana edad en el proceso evolutivo de nuestra especie. Hay cosas realmente inconcebibles en nuestro comportamiento a esta altura evolutiva, pero ahí estamos, dando siempre y para no variar una de cal y otra de arena. Llegado a este punto me pregunto, ¿no deberíamos asumir de una vez para siempre la extraordinaria responsabilidad que entraña nuestra esencia? Esa responsabilidad que nos legaron nuestros ancestros a lo largo del devenir de los tiempos, y prestar más atención a lo que nos rodea, escuchar nuestro interior y comulgar más a menudo con la naturaleza. Desde que somos seres conscientes de nuestra realidad, las grandes preguntas a nuestra existencia se han grabado a fuego en nuestros cromosomas. Y a esta altura, quizás, quién sabe, gracias al avance de la ciencia, logremos alcanzar o aclarar algunos de estos interrogantes. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Pero, en tanto esto suceda, considero como algo innegable que gracias probablemente a nuestros orígenes homínidos, como parte que fuimos de aquel angosto reino animal, y por ende hijos de la madre naturaleza, nuestras capacidades o el instinto de conexión para con el entorno, por y para nuestra supervivencia, se hayan desarrollado hasta poder alcanzar límites realmente insospechados. Pero no nos escuchamos. Por tanto, pienso, y es mi vasta opinión, que nuestras capacidades psíquicas responden en parte y sin lugar a dudas a todo esto que os estoy contando. Todos albergamos esa chispa en nuestro interior. El por qué no alcanzamos a ser conscientes de ella o no la tengamos tan presente como ya nos gustaría es un auténtico misterio. Pero no me cabe la menor duda de que todos, en el fondo, la tenemos. El médium actúa como una especie de transmisor, o permítame utilizar el símil, como un aparato de radio aficionado que sintoniza y además puede retransmitir. Este fenómeno está muy presente en diferentes culturas y tradiciones. El trance ha sido reconocido a lo largo de nuestra historia como un estado en el que la persona experimenta una especie de comunión mística con lo divino o con el mundo espiritual. En este estado, el sujeto manifiesta fenómenos sobrenaturales y más concretamente lo que es un diálogo con los espíritus. El siglo XIX fue una etapa muy próspera en cuanto al estudio y desarrollo de estas capacidades. Por ejemplo, Sir William Crookes, en 1832 a 1919, fue uno de los científicos más brillantes y destacados de esta época. Pues bien, estudió y observó a algunos de estos psíquicos, como por ejemplo Daniel Douglas Home, Eusapia Paladino y Florence Cook, obteniendo de ellos conclusiones realmente interesantes. Pero, por contra, también este periodo fue un caldo de cultivo para los que buscaban algo más que servir de medio en la comunicación de un mensaje procedente de aquellas almas desencarnadas que aún habían dejado algo pendiente en el plano terrenal para con sus familiares. En este sentido, amigos, tiene algo más que decir mi compañero José Villalón. Hay pocos campos que levanten tantas dudas. De hecho, podríamos decir que no hay otro donde se hayan descubierto tantos charlatanes y maleantes que se hayan aprovechado de la buena fe de las personas, lucrándose diciéndoles que hablan con sus seres queridos ya fallecidos. Podríamos denominar a este colectivo como los farsantes del más allá, con muchísimos mensajes de espíritu que no ofrecen ninguna autenticidad. Sin embargo, aunque es innegable que a lo largo de la historia han aparecido muchos falsos médiums que afirmaban poder contactar con los espíritus, no es menos cierto que desde hace miles de años atrás los fenómenos ocultos y el mundo del tarot y la astrología conmueven a la humanidad y han sido objeto de estudio e investigación. Aunque este es un terreno muy engañoso y todo parece incierto y dudoso, existen médiums reales que pueden decirte el futuro contactando con otros planos y con seres del más allá. Solo quienes han tenido una experiencia con videntes verdaderos pueden afirmar con rotundidad su existencia. Al hablar de médiums, muchos de nosotros pensamos en seres inquietantes y nos provocan cierta desconfianza, muchas veces por causa de esos estafadores y falsos médiums a los que hemos hecho mención. En otro caso, el sentimiento que nos despiertan es de miedo, porque es un mundo en el de la comunicación con los difuntos que se escapa de los límites de nuestro entendimiento. Y también, ¿por qué no negarlo? Hemos visto demasiado cine de terror. Todas estas ideas son equivocadas. Un verdadero médium es una persona hipersensible que puede recibir vibraciones especiales. No son nada más y nada menos que lo que la propia palabra que le da nombre define: un medio, un enlace, un puente de comunicación que se establece entre dos entes. La mayoría de estos médiums necesitan entrar en un estado que se denomina de trance para poder mediar con los espíritus. El trance es un proceso similar al de la hipnosis, quedando dormido el consciente y permaneciendo únicamente activo el inconsciente. Algunos creen que esos mensajes forman parte de nuestra alma. Sin embargo, los médiums afirman rotundamente que los fenómenos que observan se corresponden con el más allá, afirmando la existencia de los espíritus y su capacidad para comunicarse con ellos. La escritura automática es una de estas puertas que nos abren al mundo de otras dimensiones. El médium, con la mano llevada por una fuerza incontrolable, bolígrafo en mano, empieza a escribir automáticamente, registrando frases y mensajes sin ser consciente de ello. Siempre habrá opiniones para todos los gustos con respecto a estos temas que sobrepasan nuestras capacidades cognitivas para poder llegar a comprenderlos en profundidad. Creer o no creer en que hay individuos que han desarrollado una capacidad especial o que tienen un don es una cuestión de fe, no demostrable ni tangible, tan respetable como aquellos religiosos que creen en algún tipo de divinidad. Hay quien necesita buscar respuestas para cerrar un círculo, hay quien encuentra en los médiums la única forma de hallarlas, hay quienes han demostrado ser unos auténticos estafadores y quienes cosechan fieles seguidores que cuentan su verdad. Aquello que se nos escapa de nuestras manos solo puede resolverse mediante un acto de fe para explicar lo que se vuelve inalcanzable a la razón o dejarlo eternamente como un misterio sin resolver. Es la propia naturaleza humana la que nos lleva a buscar fórmulas para darle a todo un sentido global que podamos explicar y asimilar. Está en nuestra condición la eterna búsqueda de las respuestas. Lo más interesante del asunto que traemos hoy entre manos, las capacidades psíquicas y cuál es la realidad de los médiums, si son un hecho cierto, sencillamente son un fraude. Tras múltiples observaciones por destacados investigadores a lo largo de la historia reciente de la parapsicología, es que se ha planteado este fenómeno como un proceso biológico en el que el organismo del médium está realmente implicado. La ciencia, y siendo más específico, la neurociencia, no me cabe ninguna duda de que logrará algún día alcanzar a explicar este misterio. Fijaos en un detalle, y con esto acabo, y es el que me acojo en cierta medida para apuntar a lo que os he dicho antes. Nuestro cerebro es el órgano más complejo y misterioso. Bien es cierto que durante años se ha mantenido infranqueable a los embates de los científicos, pero los avances más recientes en neurociencia invitan a pensar que algún día seremos capaces de descifrar sus secretos y, por ende, muchos de los misterios aún por aclarar. Gracias, amigos, y hasta otra nueva edición de Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Hola amigos de Voces del Misterio, debido a que en los últimos días me han preguntado en varias ocasiones por el concepto del cabal y su caída, hoy os hablaré de qué es todo esto y de sus posibles conexiones con las recientes elecciones de Estados Unidos, con la figura de Donald Trump, con la China de Xi Jinping o con la Rusia de Putin. Además, como hoy es viernes 13, creo que no hay mejor día para hablar de una auténtica historia de terror, aunque lo que se cuente no sea todo verdad y solo una pequeña parte sea real. Bueno, el cabal es un concepto novedoso de algo que no lo es tanto y que todos conocemos desde hace años. Digamos que es una reinvención para popularizar y revitalizar nuevamente la teoría del nuevo orden mundial, y al que se le añade la nueva conjetura de la caída del cabal, por lo que es lo mismo, el ocaso del orden mundial establecido. Por lo tanto, el cabal siguen siendo esas facciones ocultas que controlan la economía, que controlan la política global y que nos gobiernan teóricamente en la sombra, por supuesto a través del control de los gobiernos y de las organizaciones, lo que se viene a llamar el Deep State, Estado Profundo. Ya sabéis, un gobierno dentro de otro que actúa pues de una forma clandestina y deliberada, y es manejado por grupos de poder, los poderes fácticos. Dentro de esta denominación del cabal estarían esas grandes y poderosas familias que a través de sus empresas controlarían y han controlado gran parte de las estructuras y organismos económicos y políticos de nuestro sistema actual. Y a diferencia de los que muchos piensan, no serían tanto las manos que manejan el mundo, sino más bien los instrumentos de poder y de control de los que se valen otras organizaciones superiores de poder para controlarlas. Podríamos estar hablando de muchas familias, podemos hablar de los Bush con sus grandes fortunas amansadas gracias a las guerras y los negocios petrolíferos, los Rothschild, ¿no? Ese linaje de banqueros más influyente del mundo, con control sobre la agencia de noticias Reuters y otras cadenas de televisión, y que en su origen poseyeron la Royal Mint de Inglaterra, es decir, la Casa Real de la Moneda de Gran Bretaña, o los Rockefeller, conocidos por todos, con su monopolio inmobiliario, devaluado, eso sí, en las últimas décadas, pero todavía dando guerra, o los Morgan, con su gran holding financiero JP Morgan Company, y con empresas tan conocidas como la General Electric, o la US Steel, o otras tantas. Además, no olvidemos que junto con otros banqueros, incluidos los Rothschild, evitaron el hundimiento de Estados Unidos comprando oro y vendiendo bonos. Desde ese momento pasaron a fiscalizar el abastecimiento de oro norteamericano. Y bueno, tenemos más familias como los DuPont, los Bruce, los Kennedy, los Medici, los Hanover. También tenemos a los Hamburgo, los Krupp, los Romanov. Hasta tenemos a los Sinclair y los Windsor. Bueno, igualmente, y además de estas familias poderosas, el cabal estaría integrado por el Fondo Monetario Internacional, institución creada para salvaguardar y asegurar la economía mundial y que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado a los países, o el archifamoso Club Bilderberg, ese Sanedrín de élites políticas y empresariales donde se discute y se pacta el devenir político y económico del mundo, o una de sus divisiones, la Comisión Trilateral, fundada por Rockefeller para promover una cooperación entre los países miembros, o el CFR, Consejo de Relaciones Exteriores, o cualquier otra organización dependiente de Naciones Unidas, como el IPCC, la OMS, la UNESCO, UNICEF y hasta la propia OTAN. Curiosamente, todas ellas organizaciones con las que se ha enfrentado de una manera u otra Donald Trump. También, por supuesto, estarían controladas por el Cabal, la mismísima Reserva Federal o hasta el Banco Mundial. Y, por supuesto, organizaciones por encima de todas ellas que mueven el propio poder, como la EAG, European Atlantic Group, un foro de alta poder, al igual que el de Parlor Club. Por supuesto, también hay personajes destacados y conocidos por todos, ¿no? Como el magnate George Soros o el exsecretario de Estado Henry Kissinger y hasta el fallecido, perdón, Peter Sutherland, excomisario europeo y expresidente de Goldman Sachs, una de las bancas de inversión más grandes del mundo. Pues bien, sabemos que el teórico objetivo de los orcos del pantano, otra denominación particular y cachonda para el Cabal y el nuevo orden mundial, es la de dominar el mundo a través de un gobierno universal y una región global, porque evidentemente sin gobierno y sin territorio es imposible tener un control completo como tal. Además, pretenden intervenir en todos los frentes de la sociedad, la económica, la social, la sanitaria, la intelectual, etcétera, etcétera. Acciones que de hecho ya se están llevando a cabo a través, pues, de métodos de control basados en el miedo, la debilidad y el ocio. De todas formas, si alguno se incomoda al hablar de esta manera o con estos términos del nuevo orden mundial y les parece muy alocados, podríamos reducirlo a la existencia de grupos de poder y de presión, de lobbies, de fraternidades y de élites y foros que con el poder político y económico que atesoran, condicionan o que condicionarían o condicionan el mundo con sus decisiones individuales y colectivas. Pues sumando a todo esto, que ya sabemos del nuevo orden mundial, pues se difunde la nueva teoría de la caída del Cabal, o lo que es lo mismo, el desplome de esas organizaciones de las que hemos hablado y que actualmente controlan el mundo. Este derrocamiento emana de la irrupción de un nuevo actor en el dominio del mundo, la Alianza, una agrupación de grupos de poder constituidos para presentar una auténtica cruzada al nuevo orden mundial. Por lo tanto, en el tablero de juego por el dominio del mundo tenemos una batalla entre la vieja guardia del orden del mundo, el Cabal y los libertarios de la Alianza. Y por supuesto, ahora me preguntaréis, ¿y qué es eso de la Alianza? Bueno, pues podríamos hacer un programa exclusivo e incluso nos faltaría aún así tiempo, pero muy resumido, la Alianza la compondrían las llamadas familias nobles chinas, las familias aristocráticas, también llamadas ancianos chinos o familias del dragón. Junto a ellos, pues, están personajes relevantes norteamericanos, principalmente, y movimientos militares estadounidenses, cuyos objetivos, pues, son derrocar el poder del Cabal y exterminar definitivamente a estos grupos, acabar con la economía basada en la deuda impuesta por el orden mundial, con una reorganización de la economía planetaria a través del reajuste del plan GESARA, con medidas que podrían abarcar desde el reseteo económico a la pérdida de poder del dólar y del petrodólar. También condonar, por supuesto, la deuda soberana que los muchos estados tienen con la Reserva Federal y que tanto ahogan a los países. Y rizando el rizo, también se pretende recuperar el oro que no ha devuelto la Reserva Federal a la aristocracia china, así como, por supuesto, el pago histórico de los bonos y de sus intereses. ¿Pero qué es todo esto del oro chino? Bueno, pues mucha atención, porque lo que se dice es que el Cabal, a través de la Reserva Federal, no ha devuelto el oro chino que estas familias de nobles prestaron en su momento a Estados Unidos para que fuese custodiado tras el derrocamiento del régimen imperial chino en 1912 y la posterior invasión de Japón del 31 al 45, y que se quedó formalizada como una especie de bonos del tesoro con plazos de vencimiento. Bueno, pues uno de esos muchos plazos de devolución se debió producir en noviembre de 2001. ¿Os suena la fecha? Si os digo que en el World Trade Center existían depósitos de oro, ¿os empieza un poco más a encajar? Bueno, pues sí, En el World Trade Center se encontraba uno de los mayores depósitos de oro del mundo, pertenecientes a diferentes bancos. Semanas después del atentado, los bomberos hallaron unos 4.000 lingotes de oro y 30.000 de plata, más de 230 millones, pertenecientes al Banco de Toronto, al Banco Novia, Scotia, al Chase Manhattan Bank, etcétera, etcétera. De hecho, fijaros, el Chase Manhattan, filial de JP Morgan, comunicó a sus clientes que las cajas de seguridad del banco habían sido sepultadas tras el derrumbe y su recuperación resultaba incierta y muy dudosa. Por ende, además, miles de certificados de los bonos y de las acciones se habían perdido para siempre. Además, el edificio 7, el que se demolió intencionadamente, se dice que también se encontraba la documentación del pago del oro chino. Bueno, en resumen, la nobleza china no recuperó su dinero, entendiendo que la excusa de la pérdida del oro en el atentado era un montaje del cabal para no devolverlo. Y por lo tanto, consideraron el 11S como una más de las operaciones de falsa bandera realizadas por el gobierno americano a lo largo de su historia. Y por ello, las familias del dragón, al ver que su oro y su documentación habían desaparecido y por lo tanto no había sido devuelto, entendieron hasta dónde era capaz de llegar el cabal y el nuevo orden mundial por mantenerse aferrado al poder. Y de ahí que empezasen pues a estructurar y a urdir un plan para poner fin al orden mundial, instaurando, por supuesto, un nuevo modelo mundial. Llegados a este punto, en el que conviven datos reales, superchería y ambigüedades, podemos plantear toda esta teoría del cabal y del nuevo orden mundial como una especie de realidad aumentada, donde existe una capa real y cierta a la que se le adquiere información falsa, información sensacionalista, inobjetiva, y obteniendo pues casi un mundo distópico en la sombra. Pero evidentemente esto no quita para que tengamos que valorar objetivamente muchas de las realidades que sí subyacen como trasfondo de esta teoría del nuevo orden mundial, como puede ser la existencia de una gran lucha entre distintos modelos de poder para gestionar el mundo. Geopolíticamente muchas cosas cuadran con las nuevas teorías y con el panorama actual, y más cuando uno de los objetivos del nuevo modelo, el de la alianza, que está en lucha contra el orden mundial establecido, es reventar todas las estructuras y organizaciones afines al cabal, utilizando cualquier recurso posible para lograrlo. Y es ahí cuando muchos ven en la figura de Donald Trump un instrumento perfecto de la alianza para poner patas arriba el modelo del nuevo orden e impulsar uno nuevo. Nos guste Trump o no, y sin entrar a valorar sus modales atípicos e irreverentes, tanto en política como en su vida personal, lo que empieza a resultar evidente es que detrás de las acusaciones de incompetencia, de las acusaciones de problemas mentales, entre otros y otras tantas, hay toda una explicación más profunda y un diseño casi milimétrico de su hoja de ruta, ahora en vilo, eso sí, por las denuncias electorales, pero que responden a una política revolucionaria, entre comillas, de ataques constantes y deliberados contra la línea de flotación del orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, con guiños al nuevo modelo que quiere establecer la alianza. Fijaros, en 2016, antes de ganar las presidenciales Donald Trump, el profesor de la Universidad de Stanford y Harvard, Niall Ferguson, especializado en historia económica y financiera y con multitud de publicaciones, profetizó un giro radical en la estrategia de política exterior norteamericana si Donald Trump ganaba las presidenciales para imponer un nuevo modelo mundial: un acercamiento a Rusia y China, fingir una guerra comercial con China, reconocer abiertamente el declive del modelo económico y de la política internacional surgido, como decíamos antes, tras la Segunda Guerra Mundial, apoyo incondicional al Brexit, modificación de los tratados de libre comercio para incluir a el Reino Unido y, por supuesto, la ruptura de los organismos dependientes de Naciones Unidas. Y esto es más o menos lo que ha ocurrido. Hay acercamientos o ha habido acercamientos deliberados a la Rusia de Putin, con los que además ha conseguido, pues yo creo que cerrar definitivamente esa brecha de distanciamiento y enemistad que se originó durante la Guerra Fría entre los dos países. De hecho, acordaros que Trump propuso a Rusia como invitado del G7 y sus socios se llevaron las manos a la cabeza. Bueno, también ha habido un encuentro en el 2019 con el líder norcoreano Kim Jong-un, en el que al final se cerró un conflicto que parecía enquistado. También ha habido o ha contribuido a reducir la amenaza islámica y ha fomentado pues un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes. Ha tenido enfrentamientos con su con el Fondo Monetario Internacional. Ha generado ofensas a sus aliados tradicionales, ¿no? Como ha sido pues esa subida de aranceles a Canadá, un apoyo directo al Brexit y un enfrentamiento directo y sin paliativos a la Unión Europea, ¿no? Ha tenido desprecios a sus servicios de inteligencia, ha tenido una oposición directa y muy férrea a la OTAN como organización obsoleta del pasado y de la que tenía o tiene, depende de lo que ocurra, la intención de salir, por supuesto. Una oposición casi extremista de todos los organismos anejos a Naciones Unidas, como puede ser el IPCC, ese panel de expertos del cambio climático, y que tan en contra está de este tema, ¿no? O la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que aparte de la gestión del COVID, pues ya venía anteriormente teniendo problemas con ellos, aunque ahora, pues por supuesto, con esta gestión pues ha querido dejar de subvencionar, ¿no? O la propia UNESCO, de la que se retiró ya en el año 2017 por discrepancias en sus políticas, o con organizaciones de Naciones Unidas en las que ha ido eliminando sus aportaciones económicas, como UNICEF, ¿no? El Fondo para las Naciones Unidas para la Infancia, ACNUR, el Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? O para el Fondo de Población de Naciones Unidas, o para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, o hasta para el Programa de Naciones de Medio Ambiente. Bueno, como veis, una auténtica batalla, una auténtica lucha, una auténtica guerra con Naciones Unidas. Y con el modelo global establecido. De hecho, en realidad, Donald Trump es el único presidente desde 1980 que no ha iniciado ninguna guerra durante su mandato. Además, ha sido el presidente que mayor número de tropas ha retirado de las contiendas en las que Estados Unidos estaba inmerso antes de su llegada. Reagan, Bush, Clinton y hasta el premio Nobel de la Paz Obama iniciaron algún tipo de conflicto bélico. Bueno, con estas evidencias no ha quedado más remedio que nombrar candidato para el próximo premio Nobel de la Paz 2021 a Donald Trump. Y bueno, no sabemos bien, pero la verdad que puede ser o está considerado como un gran pacifista. Bueno, esto ya sería matizable y, digamos, tendríamos que hacer un estudio mucho más pormenorizado de este tema. Bueno, ahora tenemos el problema de Biden, ¿no? ¿Ganará las elecciones finalmente y regresará con él el orden mundial? ¿Los tribunales le darán la razón a Biden? ¿Le darán la razón a Trump? ¿Volverá el orden mundial a restablecerse? Y así podríamos seguir hablando sobre la colaboración de la alianza con China, a la cual financiaron y facultaron para que hiciera frente a Estados Unidos y Europa en el marco geopolítico, o de las coaliciones de países emergentes del BRICS, o el grupo QAnon, donde se lucha contra el Estado profundo, o de la verdadera realidad de la pandemia y de los intereses que hay detrás del COVID-19. Hay tantos temas, pero eso ya será en otra ocasión, en otro programa, y analizando los nuevos acontecimientos del panorama internacional. Tan solo un saludo y nos vemos en poco tiempo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hola amigos de Voces del Misterio, soy Carlos Font y os propongo en los siguientes minutos hacer un viaje al corazón de Europa. Un viaje no solo por el espacio, sino también por el tiempo, puesto que viajaremos hasta la Alta Edad Media, donde descubriremos una serie de personajes que realmente marcaron la historia de su tiempo. Historias de reyes, emperadores, duques. Y nos introduciremos en los recovecos de un convento que aguarda numerosos secretos. Así pues, vamos a iniciar viaje y vamos a comenzar este pequeño paseo por uno de los rincones más curiosos de la vieja Europa. Vamos a hablar en concreto de una ciudad muy determinada. Tenemos que viajar hacia Alemania, a la vieja Alemania, puesto que vamos a tener que situarnos en la Edad Media, una época en la cual había diversos reinos, principados, ducados, normalmente enfrentados entre sí, ¿no? Porque el concepto de unidad era bastante relativo. Entonces tenemos que viajar a Alemania, en concreto a la Baja Sajonia, que con el tiempo llegó a ser uno de los ducados más poderosos del Sacro Imperio Romano, del cual también hablaremos. Y la ciudad que os quiero presentar es la ciudad de Braunschweig. O si queréis, para facilitar un poco la fonética, la vamos a llamar Brunswick, puesto que también se conoce con este nombre. Si tomamos un mapa de Alemania, observaremos que la ciudad de Brunswick está prácticamente, sin caer en la exageración, en el centro mismo de Alemania. Es una ciudad que la recorren algunos ríos, está en una zona llana y fue una de las ciudades comerciales más importantes de la Edad Media. Incluso llegó a formar parte de la famosa Hansa alemana, que era como una especie de club de ciudades mercantiles y comerciales que defendían sus propios intereses y formaban un conglomerado de ciudades, un poder bastante importante, la Hansa. De hecho, la palabra ha sobrevivido con el paso del tiempo. De hecho, si viajamos, nos daremos cuenta que la compañía alemana Lufthansa, pues conserva la palabra Hansa, que todavía conserva esa reminiscencia, ¿no?, de una asociación poderosa, ¿no?, la Hansa. La ciudad de Brunswick es bastante coqueta, puesto que conserva estos típicos edificios y casitas alemanas del alto medievo que parecen sacadas de un cuento de hadas. En Brunswick pues nos encontramos, la verdad que está bien dotada de monumentos. El famoso castillo de Dagvarderode, varios palacios, el llamado Pfalz, que es un término que se utilizaba mucho en la Edad Media alemana y hace referencia al conjunto de castillos y palacios donde solía residir o bien el señor feudal, que cobraba forma de duque o conde. La potencia comercial de la ciudad, como hemos mencionado, pues también se refleja en la casa de los gremios, ¿no?, o la Gildehaus. Luego también la Burgplatz, el mercado de la ciudad antigua, el Altstadtmarkt en alemán. Y también no hay que descuidar la parte espiritual, las iglesias. En una época de gran religiosidad, el poder de la Iglesia era predominante. Dominaba no solamente conciencia y espíritu, ¿no?, sino que también tenía una intervención en el poder temporal. En Brunswick podemos destacar, pues, la iglesia de Santa Catalina, que luego veremos por qué se llama así, que tiene como vecino la iglesia la fuente de Enrique el León, el cual también lo nombraremos porque será uno de los protagonistas de nuestra pieza. Pero destaca sobre todo la iglesia de San Blas, que ahora veremos qué pareja poderosa está enterrada ahí. Hablar de Brunswick es hablar del Ducado de Sajonia, que era una de las entidades político-territoriales en las cuales se dividía Alemania. Alemania como país unificado no existía, era un conglomerado de diversas unidades, pero todas independientes entre sí. De hecho, tenían poder judicial propio, poder administrativo, incluso podían movilizar sus propias fuerzas armadas. No había una gran unidad. Otras entidades, por ejemplo, es el Reino de Baviera, que nos suena bastante, la Pomerania, el Ducado de Lorena. Había cerca de 300 entidades territoriales, así que imaginaros una comunidad de vecinos en Alemania en aquella época, pero era algo muy atomizado. Pero sin embargo, entre tanta desunión siempre surge la reacción, y en este caso tomó forma de un personaje realmente impresionante, como fue Federico Barbarroja. Federico Barbarroja fue el monarca con grandes pretensiones, con una gran ambición, que él tuvo la idea, fija desde su juventud, de crear un imperio alemán unificado, unido bajo su poder y persona. Federico Barbarroja es de los personajes históricos que creen que con su propia voluntad, solo con su fuerza de ánimo, se logran las metas. Y en este caso fue real, porque después de Federico Barbarroja sus sucesores no supieron mantener su herencia. Pero el emperador Barbarroja, sobra decir que se llama así o lo apodan así por el color rojo de su barba, ¿no? Era rubiascón, pero la barba suya era roja, pelirroja natural. Luego no era un hombre muy agraciado físicamente. Luego, claro, tuve las estatuas, los cuadros y sale una imagen muy favorecedora. Pero eso es tónica común en la historia, como se nos vende. Pero Federico Barbarroja fue un hombre que estuvo guerreando prácticamente toda su existencia, ¿no? Pero con ese ideal siempre presente, ¿no? El de unir todas las tierras alemanas bajo su propio poder. El problema de Federico Barbarroja, pues, es que tenía muchos frentes abiertos, porque no solamente tenía que hacer reinar la unidad dentro de las fronteras del Sacro Imperio Romano, sino también en Italia. Y lo de Italia pues tiene una razón obvia, ¿no? Porque en Italia está Roma, y hablar de Roma es hablar de imperio, y sobre todo de legitimidad de imperio, porque eso es lo que buscaba Federico Barbarroja en la península italiana. Todo aquel que conquistase Roma es lo mismo que conquistar la legitimidad imperial, es decir, el poder transmitido durante siglos de los antiguos emperadores romanos, que era la idea imperial todavía que flotaba en el ambiente en la Edad Media. Y Federico Barbarroja pues quiso emular ese poder romano de antiguo en su persona esta vez, pero ya bajo la forma también, porque obviamente los romanos pues ya era una cosa del pasado, ¿no? La idea imperial romana, habían acontecido muchos hechos, las invasiones bárbaras, los germanos y Barbarroja, que era, bueno, más que alemán, germano. Él tenía que tener en cuenta esos nuevos aportes, ¿no?, de la cultura germana. Pero sin embargo seguían considerando que la legitimidad a su propio poder tenían que conquistarla y tomarla de Roma, la ciudad eterna. Federico Barbarroja pues cruzó los Alpes en dirección a Italia bastantes veces y no siempre fue bien recibido. Pero en numerosas incursiones en Italia siempre fue acompañado de uno de sus más leales vasallos, que como fue Enrique el León. Enrique el León hasta ese momento pues era uno de los apoyos más sinceros del emperador Barbarroja. De hecho, en alguna ocasión incluso le salvó su propia integridad física cuando fue a Roma. Que repito, la población romana estaba en contra de los germanos. Pero finalmente Barbarroja era un hombre que no se achicaba ante las dificultades y logró su propósito, no solamente dominar Roma, sino que incluso las ciudades del norte de Italia que se les rebelaron, sobre todo Milán, pues acabó con su resistencia. Claro, acabó con su resistencia como solamente con los métodos de la Edad Media, o sea, sangre y fuego. Aplastó la revuelta de las ciudades lombardas y Milán fue la que se llevó la peor parte, prácticamente arrasándola y consiguiendo con eso su sumisión. Pero Barbarroja era un hombre agradecido y bueno, recompensó a Enrique el León pues con varios títulos nobiliarios, con propiedades, con tierras. El problema es que fue engordando un poco las pretensiones de Enrique el León, el cual era duque de Sajonia, que era uno de los estados más importantes de Alemania, pero parecía que a Enrique eso le sabía poco. Entonces fue cada vez poniéndole más dificultades a Barbarroja, su relación personal se fue enfriando. Hay que tener en cuenta que eran primos, bueno, con casi todas las familias reales de la época, ¿no? Estaban emparentados entre ellos. Y pareciera que Enrique el León quería hacerle sombra a Barbarroja. De hecho, Enrique el León tomó Brunswick como la sede de su ducado, como capital de Sajonia, y como el centro de su poder. Fue la ciudad que colmó con monumentos, con atributos, como reflejo de su poder territorial. Y aquí tenemos en la ciudad de Brunswick el emblema de la ciudad y también de Enrique el León, que es la famosa estatua del león de bronce que corona la plaza enfrente de la catedral de San Blas. Es un león de bronce muy esbelto, muy, desde el punto de vista artístico, muy bien conseguido. Bueno, en la plaza hoy en día en la ciudad lo que se ve es una reproducción del león, porque el león original está en el castillo de Danvarderobe. Pero la verdad que es impresionante y se ha convertido en el emblema de la misma ciudad de Brunswick. El emblema, por ejemplo, de su primo Barbarroja era diferente. Era también un animal muy totémico, como fue el águila, que eso también venía de la época del Imperio Romano. Por tanto, nos encontramos ante el enfrentamiento de Barbarroja contra Enrique el León. El águila versus el león. Finalmente, Federico Barbarroja, por razones de Estado, pues prescindió de los servicios de Enrique el León. ¿Y qué hizo? Lo destituyó de una manera pública delante de sus consejeros. Lo despojó de todos sus atributos, títulos nobiliarios, prerrogativas y privilegios. Enrique el León se dio cuenta de una manera brutal que no podía aspirar a más que al título que tenía hasta ese entonces y que no podía ser emperador. El emperador era Barbarroja, de manera indiscutible. Así que aceptó la condena del emperador Federico Barbarroja y fue exiliado por este a Inglaterra, acompañado de su esposa Matilde de Inglaterra, o Matilde Plantagenet, que era hermana, por cierto, del rey Ricardo Corazón de León. Este rey muy célebre por las cruzadas que hemos visto en televisión. Le ponemos la cara de Sean Connery, recientemente fallecido, pero es la hermana de Ricardo Corazón de León, es Matilde de Inglaterra, la esposa de Enrique el León. Y los dos pues acabaron sus días en Inglaterra. Pues después de esta historia de poder y ambición, pues nos encontramos en la ciudad de Brunswick con un edificio que creo que merece la pena que nos detengamos. Nos referimos al convento franciscano que fundaron los frailes en el siglo XIII. Este edificio es curioso porque refleja, como ninguno otro de la ciudad, todos los vaivenes históricos que ha vivido la propia historia de Alemania. De hecho, los franciscanos lo tuvieron que abandonar en el año 1528 después de la reforma protestante de Lutero. Entonces, pues el convento sufrió una serie de cambios, incluso también desde el punto de vista arquitectónico. Y sobre todo funcional, porque después de el verdadero trauma, ¿no?, que significó la reforma, ¿no?, desde el punto de vista religioso, las partes este y sureste del edificio, del convento, tuvieron diversos usos, ¿no?, entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XVII. De hecho, se utilizaron incluso algunas estancias como armería municipal, ¿no?, para almacenar armas, ¿no? La prueba más dura, como casi toda Alemania, pues la recibieron en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el edificio fue duramente bombardeado y casi destruido por completo. Durante la historia del convento, pues fue sede de varios enterramientos dentro del mismo. De hecho, había, según el estatus social del enterrado, pues estaba más cerca o más lejos de la pila bautismal. El protestantismo, la reforma de Lutero, lo cambió todo, porque de hecho el protestantismo rechazó de primera que el alma se pudiera salvar por medio de pago o por medio de rezos, ¿no? Que eso chocaba directamente con los dogmas católicos. Y en el caso de los enterramientos, al fin y al cabo, todo dogma espiritual tiene su traducción en el campo terrenal. Pues tampoco veían adecuado, ¿no?, los enterramientos cerca de los lugares sagrados del convento. Entonces hubo ahí una remodelación de las tumbas que había en el interior del convento. De hecho, se trasladaron numerosas tumbas hasta el claustro, que de hecho es donde hoy en día permanecen. Y las tumbas que contemplamos son, la verdad, que bastante curiosas. Las hay de diversos materiales, ¿no? Hay algunas de madera del siglo XVII antiguas que se han conservado, o que la mayor parte son de piedra o alguna de mármol. Y las inscripciones que tienen en las tumbas son, la verdad, que muy llamativas. Hay numerosos miembros de familias nobles enterradas. También algunos cargos religiosos, como el superintendente August Stisser, que tiene una lápida con su escudo heráldico y un epitafio bastante largo, incrustado las letras en la piedra. o el pastor Ulrichi, ¿no?, que también está allí enterrado. Y luego observamos que en muchas de ellas, en los laterales de las letras del epitafio, aparecen muchas carabelas con huesos cruzados. No hace falta que nos extendamos en el significado. Hay mucho, también hay incluso un grabado, ¿no?, dentro de la propia tumba, de caballeros, que por el tipo de armadura se deduce que son del siglo XVII, ¿no?, la época de la Guerra de los 30 años. Y la verdad es que uno siente una sensación muy tétrica, ¿no?, al pasear por esos pasillos del claustro, observar esas tumbas, que a su vez ellas te observan a ti, ¿no?, con esos epitafios que recuerdan una vida, pero también advierten de lo que significa la muerte. Y mientras paseamos por los pasillos, pues desembocamos en una estancia donde hay también un recuerdo también a un momento fundamental de la historia de Alemania. Observamos una especie de lápida adherida a la pared, y lo que nos llama la atención es que está coronada con una cruz de hierro enorme, que es el símbolo por antonomasia de la Alemania imperial, ¿no? Luego también lo utilizaron los nazis, pero el símbolo viene de antiguo. Y se ve una lista enorme, es muy numerosa, de muchos nombres de los jóvenes alemanes que fueron a la guerra en 1870. Justo se cumplen 150 años de aquella guerra. Me estoy refiriendo a la guerra franco-prusiana, por la cual nació la Alemania unificada. Todos los alemanes, sin distinción de religión o de estado o reino, se unieron para luchar contra un enemigo común, que en ese caso era Francia, y consiguieron su objetivo. Nació la Alemania moderna, la Alemania unificada, que ya con su sola existencia pues marcó la historia de Europa para el siglo siguiente. Entonces, pues viendo esas inscripciones de nombre de jóvenes alemanes que fueron sacrificados, ¿no?, en el altar de la guerra, pues te hace pensar, ¿no?, todo el decálogo de historia alemana, pero siempre acompañado por revoluciones, luchas por el poder, guerras. Al fin y al cabo, lo que ha sido el acompañamiento del ser humano desde siempre. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. El niño dentro del muñeco. Marcela Aguayo era una cuidadora de niños en su natal Guadalajara y durante mucho tiempo estuvo trabajando en una guardería del gobierno, pero a raíz de la enfermedad de su madre tuvo que dejar su trabajo para dedicar el tiempo completo a los cuidados de su progenitora. Esto había afectado considerablemente los ingresos de su hogar, viviendo solamente de la pensión que tenían de su padre, ya fallecido muchos años atrás. Pero después de una difícil batalla, la madre de Marcela fallecía en sus brazos. Después de todos los preparativos del funeral, y aunque recibió ayuda de toda la familia para poder solventar los gastos del sepelio, se vio de un día para otro sin la pensión del padre, ya que al morir su madre esta se extinguiría, y sin trabajo, lo que hizo que la tragedia fuera aún más difícil para la pobre Marcela, buscando por meses encontrar un trabajo en el que ella pudiera desempeñar, hasta que encontró un anuncio en el periódico en el cual solicitaban una cuidadora de niños en una de las zonas más prestigiosas de la ciudad. Llegó al domicilio determinado y vio a varias aspirantes que salían despavoridas, algunas enojadas por el tiempo perdido, otras con semblante de terror. Al fin le tocó el turno de ser entrevistada, con lo que un par de ancianos la atendieron amablemente, explicando que tenían que salir con urgencia un día después de la entrevista y buscaban quienes se hicieran cargo de su hijo. Hasta ahí todo parecía normal. Marcela les entregó algunos papeles donde se hacía constar el conocimiento que tenía en el cuidado de bebés y de niños un poco más grandes. Pero los ancianos ni siquiera miraron los papeles, solo le pidieron que conociera a su hijo. Ella pensó que sería un niño recién adoptado por la edad de los ancianos, pero al ver lo que la pareja de edad avanzada les presentaba, solo pudo soltar una carcajada. «No pueden hablar en serio», replicó Marcela en tono de burla. Eran nada más y nada menos que un muñeco en forma de niño, de unos 10 años de edad, lo que tenían en un sillón. Al ver que los ancianos estaban afectados quizás mentalmente, pero ella con una necesidad muy grande de dinero, le siguió la corriente. Al fin y al cabo, solo serían unos días los que estuvieran fuera de la casa. ¿Qué podría pasar? Además, la paga de esos 3 días era excelente y ayudaría en mucho a liquidar los gastos funerarios que aún tenía. Aceptó, pero ellos advirtieron a Marcela que a Gustavito no le gustaba que le apagaran la luz a la hora de dormir. Siempre le tenían que contar un cuento para que conciliara el sueño y se tenía que esperar a que terminara su comida, ya que si alguna de estas cosas no se llevaba a cabo, el niño se enojaba y tenía muy mal carácter. Y al otro día, Marcela llegó viendo partir a la pareja de ancianos. Se dispuso a hacer todo, menos atender al niño, que solo parecía que se le quedaba viendo. Ella en un momento claramente sintió que el muñeco se volteaba a verla, viendo de lado al muñeco. Parecía ser que aquel muñeco tenía vida real. Ella se empezó a angustiar, lo tomó y lo encerró en una recámara para bajar a la sala de la residencia. Después de unas horas ya de noche, empezaron a moverse cosas. En la recámara del niño no dejaba de escucharse ruido, con lo que ella, aún con miedo, pensó que alguien había entrado y llamó a la policía. Al llegar, los agentes no encontraron nada raro y se fueron de allí, no sin antes advertir a Marcela que no estuviera haciendo falsas llamadas, ya que tenía mucho trabajo. Así, Marcela se quedó dormida, pero ¿cuál fue su sorpresa cuando al día siguiente, al despertar, vio que muchas cosas estaban tiradas por la cocina? Entre ellas, toda la comida. La harina se esparcía por todo el suelo de la cocina y dejaba ver pequeñas huellas de lo que parecían ser los zapatos de un niño, con lo que fue a la recámara donde estaba encerrado Gustavito para encontrar al muñeco todo lleno de harina y con una sonrisa malévola en su cara. Este motivo hizo que ella se fuera de aquel lugar sin esperar que los ancianos regresaran, y al cerrar la casa y dejar las llaves en una maceta, volteó la cabeza hacia atrás. El muñeco estaba mirándola desde la ventana y le decía adiós con la mano. Marcela nunca regresó a aquel lugar. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. La isla de Santipetri y el Heraclión. Uno de los rincones más enigmáticos que nuestra península guarda es la pequeña isla gaditana, donde los forasteros de Oriente alzaron hasta 3 grandes templos, siendo el templo a su dios Melkart el más afamado por las lenguas antiguas. Pero muchos son los relatos no narrados y las voces poco oídas que visten de misterios inenarrables al templo de Santipetri, el Heraclión. Algunos hablan que Melkart, el dios fenicio de la ciudad de Tiro, solicitaba una noche por año el sacrificio de un hombre bajo el nombre de Moloch. Otros dicen que es el señor del fuego que quema la maldad o el Señor de los Difuntos, y es el templo de Santi Petri, esa puerta del mismísimo infierno, al hallarse entre las columnas de Hércules como puerta al inframundo. Pero también se ha de reconocer que pugna tuvieron los hebreos y los cananeos, de quienes los fenicios tomaron sus cultos, y mientras profetas, jueces y reyes se enfrascaban en batallas contra cananeos y otros pueblos, el rey Salomón halló paz en su reino y ayuda inestimable en el rey Hiram de Tiro, el rey fenicio que tomaba a Cádiz como colonia de sus dominios. Fue el rey Hiram quien decidió ayudar al rey Salomón a la construcción del templo de Jerusalén, ofreciéndole barcos cargados de cedro de Líbano y plata de Huelva, a la vez de ofrecerle los servicios de un arquitecto fenicio, escogido por el rey de Tiro por ser hijo de una judía llamado Hiram Abiff, quien es recordado como una especie de semidios por muchos grupos como la masonería. Todos estos actos acaecieron en el 988 a.C. aproximadamente. Las descripciones clásicas como Estrabón, que describen al templo de Santi Petri, afirman que fue construido sobre el año 1180 a.C., 180 años antes al de Salomón y años pocos después a la caída de Troya. Describen un templo alargado, como mandaba el canon de las edificaciones cananeas, escoltado en su delantera por dos grandes columnas y un fuego en su plazo central ante su puerta que nunca se veía apagado, el cual representa la presencia del dios Melkart. En las puertas se había tallado los 12 trabajos que el dios había hecho en su periplo por el Mediterráneo persiguiendo a la diosa Astarte, con quien consiguió desposarse con ella al llegar a esta isla. En su interior, el Santo Santorum, se hallaba su sepultura. Siglos después, los griegos dirían que Melkart era Hércules o Heracle, y aquella tumba, la tumba del héroe hijo de Zeus. Pero ¿hasta dónde la fábula, la realidad y el mito condiciona la visión de nuestro tiempo presente 3.000 años después? Muchos son los arqueólogos quienes opinan que las descripciones de los templos aquí narrados, el fenicio gaditano y el hebreo salomónico, responden a un único modelo de templo cananeo. Que las dos columnas de Hércules, afamadas por los dos montes de Gibraltar, y las dos columnas del templo fenicio, tuvieron un eco en la lejana Jerusalén, en el templo de Salomón y las afamadas columnas Yaquín y Boaz, que franqueaban la entrada del templo. Es más que reseña para ir hilando una relación estrecha entre ambos templos con los entornos naturales que el estrecho de Gibraltar ofrecía. Que el dios Melkart de los fenicios de Tiro se represente con un caldero de fuego líquido que nunca se apaga, como Salomón dispensó para los holocaustos del templo de Jerusalén, tal vez recordando la zarza de Moisés que no se consumía, o la torre de fuego que acompañó noche tras noche al pueblo hebreo en su periplo por Sinaí, es un hecho casi incuestionable. O que el mismo Salomón adorase a la diosa fenicia Astarte, quien era esposa de Melkart y quien llegaría a tener también su templo en la misma isla de Santi Petri, todo ello comienza a ser algo más que casual. Podríamos pensar que tal vez Salomón se vio involucrado en un exceso de dominio fenicio en su reino, iniciado este dominio por la ayuda del rey de Tiro, ayuda que poco a poco se iría tornando en un dominio hasta convertir a Jerusalén en una de sus colonias mercantes, siendo una posibilidad seria que otorgaría una respuesta histórica a tantas coincidencias entre Salomón y su templo y la isla de Santi Petri y el templo de Melkart. Pero son restos arqueológicos y afirmaciones del mismo Jesús, recogidas en los evangelios canónicos, las pruebas que me incitan a viajar a nuevas búsquedas sobre este misterio del por qué Salomón, al construir el templo de Jerusalén, copió el templo fenicio de Melkart edificado en Cádiz. El Papa Benedicto afirmó que los tres reyes magos que viajaron hasta Belén para adorar al niño Jesús recién nacido no eran de Oriente, sino de Huelva, Cádiz y Sevilla, el dominio tartésico, siendo uno de los reyes el llamado Melchor, término cananeo que significa rey de la luz, Melkut. El nombre de este rey, rey de la luz, ya disponía un cambio de paradigma en la visión antropológica de la cultura fenicia y su credo. Los fenicios, como cananeos que eran, cuando escribían sus textos solo realizaban escrituras con las consonantes, sin vocales, por lo que Melkar sería escrito sin la E y sin la A. En una búsqueda etimológica del sonido Melkar, se abduce que significa rey de la ciudad, Melk, rey, Kar, ciudad. Pero, ¿rey de qué ciudad? ¿De Tiro? ¿De Gadir? ¿De la isla? Melkar tuvo varios templos, de hecho en España llegó a tener tres, uno en Gadir, otro en Cartago y otro en la isla de Ibiza. Pero Melkar también fue considerado un dios solar, por lo que me invita a pensar que Melkar nunca se llamó así, sino Melkut, rey de la luz. Jesús afirmaría, yo soy la luz de este mundo, o sea, el sol. Que los fenicios tuvieran el mito que el casamiento de Melkar y Astarte fuera en Cádiz tiene un sentido astrológico muy claro. Es el lugar del ocaso donde el sol y la tierra se unen. El sol finaliza su periplo desde oriente hacia occidente persiguiendo a la diosa madre Astarte, quien sería la tierra, la diosa madre, y antes del ocaso se une con ella. Jesús afirmaría que él bajaría a las entrañas de la tierra, como el sol viajaba en la visión egipcia a las entrañas de la tierra tras el ocaso, y decía Jesús, como Jonás salió vivo de las entrañas de la ballena, yo saldré vivo de las entrañas de la tierra. Recordar que la ballena que devoró a Jonás se hallaba en las costas de Tarsis cuando el profeta se alejaba de Jerusalén, en Cádiz. También afirmaron los fenicios que Melkar nació en una montaña de donde brotaban dos ríos que daban agua para todos los ríos de la tierra, llevando la siembra a todos los lugares con su agua dulce. Jesús diría que él es el agua de vida, o sea, el agua dulce que otorga la vida a la tierra frente al agua salada del mar que la seca. Pero ¿por qué Salomón edificó el templo en Israel, de Israel en Jerusalén y no en otra ciudad? El oyente me dirá que porque es la capital de Israel, pero era la capital por deseo expreso de su padre, el rey David. Nunca Jerusalén había sido una ciudad importante en la política de Israel antes del rey David. ¿Por qué Jerusalén debía de alzar el templo de Yahvé? Muchos rabinos e historiadores hebreos afirman que todo se debió a un capítulo en la vida de Abraham, quien regresando victorioso de una batalla, un hombre salió a su paso y le ofreció un diezmo. Este hombre se llamó Melquisedec, rey de justicia, quien era rey de un reino llamado Paz y constructor del templo de su reino. Siendo Jerusalén un vocablo cananeo ancestral no hebreo que significa Jerusalén, reino de paz. Este hombre, al recibir a Abraham, le ofreció pan y vino. Al salir a su encuentro, y como sacerdote del Altísimo, bendijo a Abraham. A recordar la última cena de Jesús, también en la Eucaristía, donde se ofrece pan y vino. Shalem es un dios cananeo que rige el ocaso, y para los beduinos del desierto, la noche, por su frescor, es la que otorga la paz y el descanso. Por ello, el dios Shalem, dios del ocaso, es el dios de la paz. Volviendo a Santipetri y al dios fenicio, después de observar el origen de Jerusalén, vemos que Melkar halla su paz en el lugar del ocaso y nos obliga a una cuestión. ¿Es Cádiz el reino de Shalem, las puertas del ocaso? También vemos que Melkurt es el rey de la luz, Melquisedec, rey de la justicia, y Jerusalén, reino de la paz, Jerusalén, Salomón, el rey sabio, y Jesús, el rey de los reyes, adorado por Melchor, rey de la luz, quien ofreció oro. Oro que sería usado para comprar la sepultura junto al incienso y la mirra para el cadáver, siendo Jesús crucificado y fallecido al ocaso en Jerusalén. ¿Falleció ante Salem, en el reino de Salem? Según Deuteronomios 32, Yahvé es uno de los 70 hijos de Elión, el dios del Altísimo, de quien Melquisedec era su sacerdote. Yahvé no era el dios creador de todo, sino un hijo que en el reparto del mundo entre sus hermanos le tocó la porción de Jacob Israel. O sea, Yahvé es dios de Israel, pero no dios de los cielos. Ante esta premisa y cuestionamiento severo del credo hebreo, la comparativa del templo de Melkart en Cádiz con el templo de Salomón en Jerusalén nos obliga a cuestionar: ¿es el templo de Jerusalén la casa de Yahvé, o fue alzado en honor al Altísimo, al dios cananeo El? Por cierto, Melkart es un hijo del dios El. Pero el misterio ahonda aún más en el corazón herético de toda esta visión cuando el investigador Giorgio Díaz Montellano, en sus trabajos lingüísticos, observa la presencia del nombre de Yahvé en la prehistoria peninsular española, tanto en el cuenco culado de los Millares como en las estelas guerreras extremeñas. La profesora en prehistoria, Ana María Vázquez Ois, defiende en su obra Las golondrinas de Tartessos que los fenicios no eran nativos de Canaán, sino herederos de unos íberos que, viajando hacia Oriente, hicieron fortuna en aquellas tierras, y cuando las minas egipcias se vieron agotadas, viajaron hacia Occidente para seguir explotando las minas de sus ancestros. ¿Es el pueblo cananeo y la ciudad de Ur de los Caldeos, ciudad natal de Abraham, colonia mercantes de navegantes prehistóricos del calcolítico peninsular, como así marca el dolmen de Montelirio en Guzmán, que representa las sepulturas de las reinas de Ur como su ritual fúnebre, pero con 3 siglos antes a que la ciudad mesopotámica de Ur tuviera monarquía? ¿Son los herederos originarios de Iberia, tal vez de las orillas del río que dividió la porción de Iberia y la porción romana, el Ebro? Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Todos hemos sentido alguna vez miedo de cerrar los ojos, incluso estando cómodamente tumbados en nuestras camas, a salvo en nuestras habitaciones, donde nada malo nos puede pasar. De noche, envueltos en una oscuridad que tal vez era rajada de vez en cuando por un monstruoso relámpago, nos hemos resistido a cerrar los ojos, porque sabíamos que al hacerlo entrábamos en otro tipo de tinieblas, las del sueño, las de las pesadillas, la expresión máxima de nuestros terrores más ocultos, funciones grotescas que llevan a cabo en ese universo paralelo que es el sueño. Las pesadillas nos han atemorizado desde el albor de los tiempos, pero también nos han fascinado por todos los misterios que esconden tras esas lúgubres escenas de ensueño. Hoy hablamos de Sonium Tenebris, que es un grimorio de sueños sombríos, un tratado multidisciplinar en el que se profundiza en el mundo de las pesadillas a través de la neurología, de la psicología, de la historia, de la antropología y de las artes. Y para tratar de comprender mejor cómo se originan los sueños oscuros y cómo han marcado al ser humano, desde reyes y faraones hasta escritores y pintores, sirviendo al mismo tiempo de angustia y de inspiración, tenemos esta noche a Manuel Jesús Palma Rodán, que ya es un conocido, un viejo amigo en todo lo que se trata de misterio, de libros y de lo que es al fin y al cabo el mundo de la cultura. Licenciado en periodismo por la Universidad de Sevilla y actualmente compaginando su labor como redactor freelance y también en páginas de escritura. No es su primer libro, tiene unas obras que son auténticamente recomendables y que destacan, por ejemplo, Escocia misteriosa, un viaje fantástico por el país de las Highlands. También tenemos Las creepypastas, Las historias de terror 2.0, La estirpe de Fausto, Caballeros de Sidonia, La música maldita o Esperando el alba. Hoy vamos a hablar de sueños y de pesadillas, y nada mejor que hacerlo con él, con Manuel Jesús. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas, José Manuel, pues encantado de volver a hablar contigo. Vaya libro, ¿no? Un libro para pasarlo de miedo. Totalmente. Y además yo creo que en eso estarás de acuerdo conmigo. Es un libro, de todos los que has nombrado, seguramente el que más pueda llamar la atención de la gente, porque todo el mundo se puede sentir identificado con este mundo de las pesadillas, porque al final todos hemos sentido eso que tú comentabas al principio, ese miedo a cerrar los ojos y ver qué encontrábamos en el mundo del sueño, ¿no? ¿Por qué el ser humano traduce muchas de esas inseguridades, muchos de esos problemas cotidianos en pesadillas, Manuel? Pues para eso tendríamos que entrar un poco ya en faena, sobre todo en el tema de la psicología, ¿no? Hay varias tendencias psicológicas que seguramente empiezan a principios del siglo con Freud y su psicoanálisis, que nos dicen que el mundo del sueño, tanto el sueño como las pesadillas, porque al final esas segundas pertenecen al mundo de los primeros, sirven como una especie de lugar donde esos temores o esas ideas que se quedan en el inconsciente colectivo, en ese inconsciente que tenemos y que no sale a la luz cuando estamos despiertos, pues sí que aparecen, sí que pueden tomar el control cuando nuestra mente, no voy a decir que se apague, pero al menos se queda como en stand-by, ¿verdad? Que es cuando no somos conscientes de ello, y entonces el subconsciente toma un poco el control y esas ideas, sobre todo esos temores, como tú dices, se filtran a través de estas ensoñaciones, porque yo considero que sucede simplemente por el hecho de que son emociones muy intensas. La angustia, el terror, el temor son emociones que nos atenazan y que, aunque pensemos que durante la vigilia, cuando estamos despiertos, las hemos superado, eso se queda marcado en el cerebro y son esas emociones las que se filtran luego a través del sueño, creando esas pesadillas que a veces parecen demasiado reales, ¿verdad? Culturalmente, ¿desde cuándo tenemos constancia del ser humano que haya dejado plasmado el tener todo lo que son esas pesadillas o el tener miedo a dormir por entrar en ese mundo quimérico que en muchos casos son los sueños y donde te puedes encontrar lo que bien estamos explicando esta noche, desde un paraíso ansiado y soñado hasta el más terrible de los monstruos? Pues yo me iría prácticamente hacia la primera historia de la que se tiene constancia que escribe el ser humano, que es la epopeya de Gilgamesh, Mesopotamia, en la cual se cuenta la historia mitológica, por así decirlo, ¿no? Del rey Gilgamesh y de su compañero Eru, y en la misma ya aparece un sueño que además se puede interpretar como una pesadilla y a la vez también como un sueño premonitorio, porque el propio Gilgamesh, según se cuenta en esa epopeya, sueña con la muerte de su amigo, su compañero, que luego se convertirá en rival además. Entonces es algo curioso que ya desde la primera epopeya, que además si seguimos esa historia que se ha creado con Gilgamesh, seguimos adelante, nos vamos a dar cuenta de que sirve de base para prácticamente todas las epopeyas, todas las grandes historias que se han desarrollado a través de los tiempos, el viaje del héroe y todo este tema que ya comentaba Joseph Campbell. En esa primera narración ya hay un sueño, y yo creo que eso no es casualidad, no creo que sea la casualidad que en esa primera gran epopeya ya haya una pesadilla y se le dé importancia además, porque considero que el ser humano siempre ha sentido que el sueño, que la pesadilla, los sueños, el mundo onírico en general, era importante para él. Recibía algún tipo de mensaje desde fuera, o desde dentro, pero ese tipo de información que recibía en el sueño era importante, porque estaba como en contacto con algo que luego en la vigilia no podía ver, no podía sentir. Luego ya, si nos vamos, por ejemplo, a la actitud que tenían los griegos, los antiguos griegos, sobre el tema, imagínate, ellos pensaban que directamente el cuerpo se quedaba donde estaba, pero el alma, cuando tú soñabas, salía hacia arriba y se ponía en contacto en esa dimensión onírica con los espíritus, incluso con los dioses, que podían mandarte mensajes sobre el futuro, augurios, ¿no? Entonces, yo considero que durante toda la existencia del ser humano, los sueños, aunque no los hayamos sabido entender del todo, han tenido una importancia capital, incluso para a la hora de tomar decisiones en nuestra vida, que yo creo que eso sí que nos toca un poco más de cerca. Antropológicamente, por tanto, siempre ha tenido un peso, porque ha acompañado, obviamente, como no puede ser de otra forma, a nuestra cultura, a nuestra humanidad desde el principio de los tiempos, desde esos albores de los tiempos, ¿verdad? Efectivamente, y además fíjate, en cada cultura, en cada época o en cada era, ha desarrollado su propio sistema de creencias, sus propios dogmas, su propia manera de evolucionar, ¿no? De maneras tan distintas como hacerlo, por ejemplo, en todo el continente americano o asiático, a hacerlo aquí en Europa. Siempre han sido mundos que, aunque hoy, a día de hoy, en el siglo que vivimos ya globalizado, sea todo mucho más homogéneo, en ese primer momento, claro, cuando todavía estaba todo tan separado, cada cual evolucionaba a su manera, pero todas las civilizaciones y todas esas culturas, sin ningún tipo de excepción, le daban una importancia capital al sueño, y eso ya te digo que no creo que sea casualidad, porque estamos hablando también de una época, nos vamos por ejemplo desde la Edad Media hacia atrás, en la que, claro, la religión, el tema espiritual, por así decirlo, si lo quieres llamar así, tenía muchísimo peso en la sociedad, muchísimo peso en la cultura. Y no hay nada que yo considere más mágico que el soñar, ¿no? Que el dormirte por las noches, tener esas visiones dentro del sueño que a lo mejor no llegas a entender, pero que puede que sí que haya alguien que las entienda, algún chamán, ¿no? Algún experto. En Egipto los había, en Roma los había. También en las religiones, en las culturas mesoamericanas, había personas que eran expertas en entender esos sueños y en darle significado. Y esas personas eran consideradas prácticamente como oráculos, y eran muy respetadas. Entonces, imagínate, como tú bien dices, todo el peso que eso conlleva para cualquier cultura a lo largo de la historia. Los sueños premonitorios, que siempre han sido el eje incluso de muchos gobernantes que se dirigían a esos mismos oráculos y pedían un poco la interpretación de lo que en Delfos, por ejemplo, las pitas, pues vendrían a manifestar de cara a una campaña militar o simplemente a una elección política. Pero incluso todo esto tiene un reflejo en el mundo del arte, ¿verdad? El arte siempre ha estado cautivado por el mundo del sueño, y el sueño siempre ha sido, valga el juego de palabras, un elemento de inspiración para los artistas, en tanto en cuanto allá, en el mundo de los sueños, todo es posible. Totalmente. Además, en esta parte yo siempre suelo hablar sobre el magnífico libro que sacó hace unos meses mi buen amigo Félix Ruiz sobre onironautas, ¿no? Y personas que eran capaces de transportarse a esos sueños y cómo traían de ahí esas ideas que luego les cambiaban la vida, pero no solo les cambiaban la vida a ellos, sino que eran capaces de cambiar la historia. Desde las pesadillas que cambiaron el modo de ver la realidad a Descartes, que se puede considerar prácticamente el padre del racionalismo, ¿no? Hasta todas esas personas, como tú bien dices, que han buscado en esos sueños, o tal vez ni siquiera buscado, se han encontrado, se han topado directamente con imágenes que luego les han servido de inspiración para sus obras. Yo creo que es ineludible hablar, por ejemplo, aquí de Francisco de Goya, uno de nuestros pintores más ilustres, o del propio El Bosco, a la hora de imaginarse cómo era ese paraíso, ese purgatorio y ese, sobre todo, ese infierno en el Jardín de las Delicias. Yo creo que es imposible que alguien saque esas imágenes de la realidad por sí. Eso tiene que haber sido soñado. Y soñado, y sobre todo, tiene que haber sido sufrido, por así decirlo, en una pesadilla, porque son imágenes que trascienden la realidad, al fin y al cabo. Entonces, también considero que al final los artistas lo que buscan es la mayor libertad de inspiración posible para ser originales, para ir más allá de lo que ya han ido los demás. Y eso solo se consigue a través del sueño, porque si te fijas, ahí no hay reglas. Ahí no nos ponemos autocensura, ni siquiera nosotros mismos. Entonces, es mucho más fácil tener ideas, aunque sean extravagantes, que luego te puedan servir como esa pequeña chispa, ¿no?, que empieza a encender ya toda la hoguera de la inspiración, y que luego te sirve como a Goya, como a Tartani en su momento también en la música, como a tantos cineastas les han servido para crear esas obras que hoy en día son consideradas obras maestras. ¿Por qué Sony un Tenebri, Manuel? Si te refieres al título, porque me sonaba muy bien, me sonaba muy chulo. Yo, fíjate que soy ya de esa época en la que apenas se daba latín, ¿no?, en el colegio, pero es cierto que lo tuve durante un año en el instituto y me gustaba el idioma, se me daba además relativamente bien. Y luego lo otro también es porque yo consideraba, me gusta pensar en este libro como si fuera un grimorio, como si fuera uno de esos libros prohibidos, ¿no?, que había en la Edad Media, que estaban como al margen de todo lo que se publicaba, todo lo que se escribía por parte de los monjes, que al fin y al cabo eran los que decidían lo que se escribía y lo que hago, claro. Entonces quería pensar en este libro como una especie de grimorio de arte oculto, de sueños ocultos, de todo ese conocimiento prohibido, como era el Codex Gigas en su momento, o como era la clavícula de Salomón, todos estos grimorios que siempre han estado entre la realidad y el mito, ¿no?, que te hablaban también de esas cosas que quedaban al margen de lo que parecía que era religiosamente correcto, ¿no? Y yo quería que mi libro tuviera también un poquito de ese empuje, entonces por eso decidí lo del título de Somnium Tenebris, que no viene a ser más que sueños tenebrosos, ¿no? Al final, al editor de Dilatando Mentes le gustó, así que así se quedó. Un sueño, un tenebris, que también entra en el terreno neurológico, ¿verdad?, donde también se acerca o da explicación a todo lo que son los sueños. Exactamente, al final decía Borges que el sueño es la especie y la pesadilla es lo que hay dentro, ¿no?, el animal que vive dentro de esa especie, ¿no?, el grupo. ¿Por qué? Porque al final yo creo que tú no le puedes hablar a alguien de las pesadillas sin que esa persona entienda, aunque sea de una manera bastante sutil o bastante rápida, lo que son los sueños. Entonces, también es cierto que yo me metía en un perejenal bastante importante, porque yo vengo de una carrera de letras pura, yo no tengo ni idea de tema de ciencias, no tenía ni idea de neurología, y he tenido que investigar mucho para que todo ese capítulo, toda esa parte, saliese bien y estuviera correcta. Pero sí que es verdad que yo sentía esa obligación de explicarle desde el punto de vista neurológico y biológico a cualquier lector lo que era el sueño, o lo que los expertos creen que es el sueño, porque esa es otra. O sea, estamos hablando de que mi libro, con 500 páginas que tiene, es solo una pequeña parte de toda la investigación que se lleva hecha sobre el sueño, y que está buena parte de ella ahí recogida, de manera muy muy somera, eso sí, pero todavía se desconoce mucho, sigue siendo un mundo muy desconocido, y un mundo todavía a explorar, lo que ocurre en los sueños, por qué los tenemos, por qué tenemos también esas pesadillas, si tienen alguna función real. Entonces, antes de empezar yo a hablar sobre lo históricamente importante que han sido, tanto para la cultura como para los gobernantes, para toda la historia, para todas las sociedades, quería dejar por lo menos una pequeña descripción de lo que hoy en día se entiende que es un sueño, y por tanto lo que hoy en día se entiende que es una pesadilla, que no deja de ser también un tipo de sueño en el que, en este caso, pues sentimos angustia, temor o ese tipo de acongojamiento que nos hace incluso despertarnos. Despertarnos en ocasiones que se agradece, porque evidentemente cuando uno tiene una pesadilla, el afán, el ánimo es escapar de ella cuanto antes, no se ve casi el momento en evadirse, y es cuando entramos en ese terreno de las pesadillas, en las que todo es posible y en las que en muchas ocasiones pues lo imposible se hace realidad. Porque también, Manuel, le das cabida a un fenómeno muy interesante, que es el de los terrores nocturnos. Sí, efectivamente. Aunque no tuviera que ver exactamente con el tema de las pesadillas, yo sí que, ya que hablaba del sueño, ya que hablaba de todo lo relacionado con lo que ocurre cuando estamos en ese otro mundo, ¿no?, en el mundo del sueño, no en el de la vigilia, me acerqué tanto a la investigación de ese tema que descubrí, por ejemplo, que había diferentes parasomnias, que es así como se llaman, pues a esas enfermedades, esos trastornos que nos afectan durante el sueño. Tenemos, por ejemplo, el sonambulismo, tenemos, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas y tenemos el terror nocturno, que es algo que se relaciona mucho con las pesadillas, sobre todo en niños, que son los que más lo suelen tener, pero que son como una especie de reverso tenebroso, si es que puede haber reverso tenebroso precisamente de las pesadillas. Porque al final, si tú te fijas, las pesadillas, como ya he dicho antes, son sueños y forman parte de todo lo que ocurre cuando estamos en el estado de fase REM del sueño. Pero los terrores nocturnos ocurren antes. Ocurren cuando estamos a punto de dormirnos, o cuando estamos ya dormidos, pero todavía no hemos llegado a esa parte de sueño REM. Y ocurren así porque podemos movernos. Esa es la gran diferencia entre los terrores nocturnos y las pesadillas. Si tú te fijas, en la fase REM se llama así precisamente porque todo el cuerpo está paralizado y solo podemos mover los ojos debajo de los párpados. Pero en los terrores nocturnos, lo que ocurre con los niños sobre todo, es que se pueden mover, patalean, dan puñetazos, saltan, pueden hacer absolutamente todo. ¿Por qué? Porque todavía su cuerpo no ha entrado en esa fase REM del sueño y el propio cerebro no ha mandado el mensaje a los músculos, al cuerpo, de paralizarse. Por eso además es bastante peligroso eso de los terrores nocturnos, porque puede llevarnos precisamente a eso, a hacernos daño a nosotros mismos o a las personas que tenemos al lado si los estamos sufriendo. Lo más curioso de todo es que, como ocurre con el sonambulismo, no se debe despertar a alguien durante ese estado de terror nocturno. Se debe intentar transportarlo al menos de la mejor manera posible hacia la cama y que se tranquilice, porque de otra forma sí que ese terror se va a transmitir luego a cuando esté despierto y se puede quedar, o sea, le puede hacer bastante daño y quedarse incluso, a veces hay casos de niños que se han quedado incluso traumatizados después de sufrir episodios de terrores nocturnos de este tipo. ¿Por qué esos terrores nocturnos, Manuel? ¿Por qué se estima que el 60% de la población mundial en algún momento ha tenido, tiene o tendrá el fenómeno de terrores nocturnos, el fenómeno de, bueno, lo que es estar dormido y creer que has despertado y sentirte acompañado en la habitación o que te visitan, bueno, terribles monstruos, alienígenas, lo que tengamos en ese momento en la cabeza y en lo que también entre a nivel cultural? Pero ¿por qué crees que que tenemos esa referencia espejo en nuestro cerebro? Sí, bueno, esto que comentas sería básicamente lo que los médicos llaman parálisis del sueño, ¿no? Que es al final se podría explicar fácilmente intentando que la gente se imagine el cuerpo con dos interruptores, uno para el cerebro y otro para el resto del organismo, ¿no? Imagínate que el cerebro se enciende, pero el resto del organismo no. Quiero decirte, cuando estamos durmiendo, normalmente al despertarnos, ya sea en una pesadilla o ya sea un despertar normal, ¿no?, en medio de la noche o lo que sea, ambos interruptores se pulsan a la vez, ¿vale? Entonces el cuerpo se despierta a la vez que el cerebro. Pero cuando ocurre la parálisis, lo que ocurre es que el cerebro, nuestro sentido, sobre todo el tema de la vista, el tema del oído, se despierta antes que el cuerpo. El cuerpo sigue agarrotado, por lo que hemos comentado antes, de la fase REM, para evitar que durante el sueño nosotros nos estemos moviendo y estemos pues pegando patadas o al imaginar que corremos, por ejemplo. Entonces el cuerpo todavía está engarrotado, pero el cerebro ya se ha despertado. Hay como una especie de pequeño desfase, ¿verdad? Ahí. ¿Y qué ocurre? Es lo que tú dices. El cuerpo sigue como casi sumido en ese sueño y el cerebro parece que ha despertado, pero todavía es como si tuviera el velo de la pesadilla o del sueño encima. Y vemos cosas y escuchamos cosas. Y cosas que a lo mejor no están ahí. Desde el punto de vista médico o científico, se explica a través de las alucinaciones hipnopómpicas e hipnagógicas, que vienen a ser más o menos eso, alucinaciones que tenemos dentro del sueño, que se transmiten afuera como si eso lo estuviéramos viendo realmente o lo estuviéramos escuchando, pero que en realidad eso no está ahí. Sabemos que no está ahí porque no puede estar, como tú dices, pues la presión de sombra, el escuchar nuestro nombre incluso a veces, que eso por ejemplo a mí sí que me ha pasado, Y tú apuntabas muy bien cómo el tema cultural puede afectarnos mucho en ese tipo de cosas, si creemos, si somos creyentes, bueno, pues en este tipo de fenómenos, ¿no?, de visitantes de dormitorio, seguramente cuando tengamos esa experiencia lo pasamos muy mal, porque pensemos que estamos siendo, aterrados por alguna de esas figuras. Hay lugares, por ejemplo, en Asia, en el sur de Asia, donde se cree que ese tipo de efectos, de ese tipo de parálisis, las produce un espíritu malvado que lo que hace es chupar nuestra energía, llevarse nuestra energía, como si fuera un incubo, un súcubo, mejor dicho. Y hay gente que, de hecho, tiene muchísimo miedo a sufrir ese tipo de parálisis, porque teme sufrir un ataque al corazón, por ejemplo, del terror, del propio terror que siente al sentir pues esa sensación, al quedar paralizado. Es algo que normalmente se soluciona a los pocos segundos, pero que si alguien lo sufre sin tener ni idea de lo que es que puede ser realmente terrorífico. Es una experiencia muy, muy, muy, muy traumática, que hay que decirlo, pero muy traumática, y que desde luego a la persona que tiene la ocasión de sufrirlo, pues lo pasa realmente mal. ¿Hay alguna forma de controlar estos terrores nocturnos? Deberíamos de intentar ir a la causa a la que los provocan, claro. En ese caso, por ejemplo, no se tiene tan claro por qué ese desfase, es un desfase que ocurre al final en nuestro organismo, ¿no? Sobre todo el cerebro, entiendo yo. Y no se tiene tan claro por qué pasa esto. De hecho, incluso yo suelto un par de teorías que hay expertos que hablan, por ejemplo, de la postura. Dormir en una mala postura puede generarte esa parálisis, por ejemplo, porque algún nervio no se te pille en el cuello, en la espalda, que creo que es algo que tiene su lógica. Pero preguntándole yo a la gente, precisamente porque, como tú decías antes también, hay mucha gente que ha sufrido esta parálisis, este tipo de terror, les preguntaba sobre, oye, ¿recordáis si algo especial aquel día, si os dormisteis en el sofá, en la cama, cómo estabais, si estabais más tensos, menos tensos, lo que sea? Y no hay algo exactamente que te dé la clave de por qué ocurre eso. Entonces, como no sabemos por qué ocurre exactamente, tampoco podemos evitarlo. Lo que sí podemos hacer es entender que es algo natural, por así decirlo. A ver, yo considero, por ejemplo, que es algo totalmente lógico, por así decirlo, y no hay que buscarle. En la mayoría de casos, al menos, no hay que buscarle una explicación sobrenatural, porque eso lo único que hace, de hecho, es generarte todavía más terror, y es un círculo vicioso. ¿Qué es lo que puede hacer la gente cuando sufra este tipo de parálisis? Pues saber que es algo natural, que es algo biológico, que va a pasar, que va a durar solo unos segundos, y concentrarse, es el consejo que yo al menos suelo dar, concentrarse sobre todo en el brazo, en la mano, por ejemplo, y en los dedos, en mover un dedo. Algo muy sencillo, que de hecho cuando tenemos esa parálisis a veces lo intentamos y la angustia nos da de que no podemos hacerlo porque evidentemente estamos paralizados. Pero que concentren su atención, por ejemplo, en eso, en mover simplemente un dedo, un poco la mano, y concentrando su atención en eso, normalmente las alucinaciones, si es que lo son, y no son algo que viene de fuera, parece que desaparecen mucho más fácilmente y este tipo de terrores, este tipo de parálisis, se va mucho más rápidamente de lo que podría ser, pues, quedarnos concentrados en ese terror que estamos sintiendo en ese momento. Terrores nocturnos que además, como te comentaba antes, tiene mucho de cultural, ¿verdad? Porque en función de la cultura, pues vamos a pensar que se debe a una cosa u otra, como antes te comentaba, que son alienígenas, que son monstruos tipo monstruo S.A., o que por el contrario, pues nos aparece el hombre del saco. Sí, fíjate, es que claro, cada cual tiene su manera de entenderlo, y cada cual, según donde se haya criado, según las historias que haya escuchado, pues tendrá una manera de darle una explicación a eso, igual, de la misma forma que cada cual, por así decirlo, a la gente. Entonces, fíjate cómo cambia la cosa, como tú bien dices, dependiendo del contexto. Hay casos en Estados Unidos y en Canadá, sobre todo, que relaciona esta parálisis con el avistamiento de objetos voladores no identificados, con encuentros en la tercera fase, que es algo también muy común, y supongo que también conocerán muchos casos de ese tipo, en las que esta persona, que lo natural, por ejemplo, es tener esta parálisis cuando estás en casa, en tu habitación, pero estas personas ya no solo se ven en sus casas, sino que se ven como si estuvieran en una nave espacial, como si estuvieran en otro entorno que desconocen. Y eso sí que es cierto que puede entrar dentro de ese pequeño número de casos, por ejemplo, que yo considero que no son simplemente parálisis del sueño, sino que son algo más, algo que se parece mucho a esos terrores nocturnos o esas parálisis, pero que va un punto más allá. Estaríamos hablando, por ejemplo, eso de abducciones, estaríamos hablando de visitantes de dormitorio que han existido también desde prácticamente miles de años atrás. Pues puede ser que todas esas, puede ser que unos se retroalimenten de los otros y que todas estas historias estén relacionadas entre sí y esos sucesos se puedan explicar en muchos casos, lógicamente, ahora que conocemos el tema de la parálisis, pero en otros casos vayan mucho más allá. Pues es el libro de Manuel Jesús Palma Roldán, de un buen amigo, que se ha acercado a algo tan complicado como en muchas ocasiones es el mundo de los sueños, para arrojarnos no luz, sino el camino, la puerta de esas ensoñaciones que en muchas ocasiones nos turban y que sin embargo todo, todo o casi todo tiene una explicación. Sonium Tenebris es esa obra, ese grimorio amplio de páginas, como amplios son los sueños, en el cual él nos ha querido transportar. Una obra muy recomendable que, cómo no, Manuel siempre tiene a bien de hablarnos y de explicarnos los derroteros de libros que pueden llegar a ser de cabecera, como este Sonium Tenebris. Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Manuel. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguimos hablando de misterio y te esperamos otro día que nos quieras contar más cosas, no ya del mundo de los sueños, sino de esos otros mundos que también conoces. Pues siempre a vuestra disposición. Un abrazo muy grande. Un abrazo, compañero. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy os quiero hablar de un paisano mío, sevillano, Diego Velázquez, el ingenio supremo de los pintores del siglo de oro español, que debió de llevarse a su tumba a un buen puñado de secretos. Al menos eso creyeron los cortesanos que, tras su muerte, entraron en tropel en sus estancias del Alcázar de Madrid para hacer inventario de sus bienes. Lo que allí encontraron los dejó mudos de asombro. Aquel pintor de cámara y aposentador del rey, al que la crítica torpe posterior consideró como un hombre inculto, manejó en vida una buena biblioteca de temas astronómicos y astrológicos. Su tesoro incluía obras en latín, italiano y español sobre matemáticas, filosofía, mitología y muchos otros temas, así como un pequeño arsenal de anteojos de larga vista que debieron de proporcionarle horas de silenciosa contemplación de las estrellas. Por un instante, para aquellos mediocres, el retratista de Felipe IV se desveló como un ávido lector de obras complejas. Libros como La Suma Astrológica de Antonio de Nájera de 1632, La Isagógica Astrologicae Juridicae de Juan Tarnier de 1559 descansaba entre sus anaqueles, por ejemplo. ¿Pero cómo era posible? ¿Por qué el sevillano les había ocultado a todos aquellas lecturas? Nadie, desde luego, quiso dar al descubrimiento la importancia que tenía. Tal vez temieron que el santo oficio desprestigiara a un caballero de la Orden de Santiago enterrado en suelo santo. De hecho, hasta 1925 no se publicó el catálogo completo de sus posesiones, y los críticos demoraron siglos en considerar la enorme influencia que esos libros tuvieron en su hoy famosa obra pictórica. Todavía hoy muchos de ellos se resisten a concedérsela. Es triste, pero el Museo del Prado, que es una de las pinacotecas más importantes del mundo, nadie entra a valorar lo que el genio sevillano ocultó en sus obras. En especial, la más famosa, Las Meninas. En abril de 2004... recabando un buen número de permisos y de autorizaciones para estudiar esa obra, se quiso llevar un poco la opinión de los conservadores sobre el cuadro, pero yendo un poco más allá, yendo un poco a la versión heterodoxa de esa obra. Más que hablar de la monumentalidad o de todo el arte que encierra, se quería hablar pues de todo lo que eran las ciencias ocultas que encierra Las Meninas. Para muchos de esos conservadores, la familia de Felipe IV, que es como se conoció a Las Meninas hasta bien entrado el siglo XIX, fue el producto de una simple casualidad, de una anécdota leve. La mayoría de los libros de arte describen una historia ingenua, casi un cuento de niños, para explicar la génesis del cuadro. Dicen que mientras Diego Velázquez retrataba en una de las salas del Alcázar al rey Felipe y a su esposa Mariana de Austria, la hija de ambos, la infanta Margarita, interrumpió e irrumpió en el estudio seguida de sus damas de compañía. La infanta estaba sofocada y María Sarmiento, la menina que aparece en la izquierda, le acercó un búcaro de barro con agua fresca. Al otro lado, un grupo de personajes contemplaban absortos la reacción de los reyes, a quienes pueden verse reflejados en el espejo que cuelga al fondo del salón. Velázquez inmortalizó la escena doméstica, íntima, sin trascendencia aparente. Sin embargo, hoy podemos afirmar que su obra no fue un mero divertimento, ni tampoco fruto del azar. Diego Velázquez eligió para plasmarla un enorme lienzo de 3,18 metros por 2,76 y cuidó su composición hasta el más mínimo detalle. Concebida para los aposentos privados de la familia real, la obra además contenía un pequeño secreto, un misterio solo comprensible atendiendo a la época en la que fue pintada y que comenzaría a desvelarse en 1973, y de eso hace ya muchos años. Así, es un descubrimiento que muy pocos han llegado a saber y que de alguna forma pone en relieve todo lo que sabía Diego Velázquez y la perspectiva oculta que le daba a sus obras. De hecho, se decía que el propio Velázquez estaba obsesionado con Las Meninas. Solo que ese pequeño secreto ahora es conocido. Y es que Ángel del Campo descubrió que existía cierta relación geométrica entre una de las constelaciones que tenemos en el cielo y la disposición de los personajes de Las Meninas. Los menos iluminados, o esto son los personajes que tenemos en el cuadro, en el autorretrato también del pintor, que también se encuentra, pues bueno, los mejor iluminados tenemos a la infanta, a la menina Sarmiento, a la infanta, por supuesto, refiriéndome a la infanta Margarita, al autorretrato de Diego Velázquez, a la menina Isabel de Velasco, y el hombre de la puerta del fondo, el aposentador de la reina, José Nieto. Todos estaban dispuestos siguiendo el mismo orden que las estrellas de la constelación Corona Borealis. Este es un semicírculo estelar situado en el hemisferio norte, integrado por 5 grandes estrellas y otras que son menores. Y de esa forma se dio cuenta Ángel del Campo que la constelación se llamaba Margarita Coronae. Margarita, es decir, se llamaba igual que la protagonista de Las Meninas. De esa forma, pues nos encontramos con un auténtico descubrimiento disfrazado de cuadro y que camufló en esa obra esta constelación utilizando a los personajes de la misma, ubicando a la hija de Felipe IV en el lugar exacto que hoy ocupa la estrella Margarita. Yo les pregunto, ¿casualidad? Pero mi amigo sevillano, Diego Velázquez, ocultó algo más. Según Ángel del Campo, Velázquez incluyó en Las Meninas un segundo perfil astrológico. Y es que si se entra y se cierra el círculo imaginario que apuntan los personajes de Corona Borealis y se extraen de él dos trazos más que unan, por un lado, las cabezas de los dos personajes del fondo, que son Marcela de Ulloa, dama de compañía de la infanta, y Diego Ruiz de Ancona, que charla con ella, y por otro lado, los enanos Maribárbola y Nicolasito, junto al mastín, el resultado, ¿sabéis cuál es? Yo lo digo, el símbolo astrológico de Capricornio. ¿Qué quiere decir esto? Ni Velázquez, ni el rey, ni la infanta Margarita fueron nativos de ese signo. Entonces, ¿a quién aludía ese signo? Bueno, pues según dictamina Ángel del Campo, en su estudio La magia de las meninas, correspondía a Mariana de Austria. En 1656, fecha de elaboración de esta obra, toda la corte estaba pendiente de que la reina pariera un hijo varón sobre el que descansara la continuidad dinástica. Antes de nacer Margarita, su esposa, la esposa del rey, había sufrido ya dos abortos, por lo que Felipe IV estaba realmente contrariado. Es más, en 1655 había concebido a una niña epiléptica que murió al poco de nacer, y en agosto del año siguiente había perdido a un segundo bebé, que no sobrevivió ni 24 horas al parto. Así pues, en diciembre, fecha de su 22º cumpleaños, la esposa de Felipe IV estaba preparada para intentarlo de nuevo. Ángel del Campo, en un prodigio estudio, pues realizó una investigación sobre el cuadro y determinó en qué día exacto fue esbozada esa obra. Para él fue sencillo. Sabiendo que el Salón de las Meninas estuvo situado en la esquina sudoeste de la planta baja del antiguo Alcázar de Madrid, en ese sudeste dedujo, gracias a la influencia de la luz y a los suelos cubiertos de estera, algo propio del invierno castellano, la fecha y la hora en la que Velázquez inmortalizó su escena. Y era el 23 de diciembre de 1656 a las 17 horas, a las 5 de la tarde exactamente, que fue, precisamente, casualidad, el cumpleaños de la reina. Su hallazgo dio un nuevo sentido a la presencia oculta de Capricornio en la menina. El dibujo del signo zodiacal era y es de la reina, y es el mejor talismán que el pintor podía ofrecerle para que consumara sus planes dinásticos. Era un amuleto pictórico para propiciar su fertilidad, para superar esa lucha entre la vida y la muerte representada por la menina de la jarra de agua, en tanto el símbolo de Eve, hija de Zeus, y sinónimo de vida y juventud, y el caballero de la puerta, cuyo umbral simboliza el paso al otro mundo. Pero por desgracia, como sabe la historia, aquel talismán le serviría de bien poco. Su hijo Carlos II, heredero al fin de Felipe IV, no solo marcaría el final de una dinastía, sino que pasaría a la posteridad con el nombre de el hechizado. Y es que Carlos II tiene también toda una historia que contar. Y como digo muchas veces, no hay casualidades, no hay azar, todo tiene un porqué. Y mi paisano, el sevillano Diego Velázquez, dejó bien escondida una suerte de secreto, una suerte de mensaje que ha sobrevivido al paso del tiempo y que tenía mucho que ver con la familia real, con lo esotérico y con lo astrológico. Es el secreto oculto del cuadro más simbólico que tiene Velázquez, Las Meninas. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio. Recuerden que tienen una cita la próxima semana con nosotros de 8:30 a 10:30 de la noche aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. Recuerden también que nos pueden escuchar en la redifusión a través de nuestra página web o a través de iVoox. Pero ya, hasta la semana que viene, que les esperamos con un nuevo programa con apasionantes contenidos. Recuerden, Voces del Misterio en la 91.6. Les esperamos en Sevilla Fútbol Club Radio.